En el municipio mexiquense de Ozumba, el Día de Muertos se llena de colores, olores y música. Desde mediados de octubre, el pueblo se prepara para recibir a sus difuntos, con una de las plazas tradicionales más representativas de la zona de los volcanes. Tenía el propósito de realizar un festival con el objetivo de enaltecer nuestras tradiciones milenarias mediante actividades culturales y a su vez promover la participación del pueblo, realizando eventos de gran impacto que fueran para la comunidad. En este sentido, se llevó a cabo el primer Festival de las Ánimas en el año 2009, impulsado por gestores, promotores culturales y todo el sector artístico inspirado en la preservación de nuestras raíces. Altares, recordando a nuestros muertos. Entre ceras, barro, flores, pan, frutas y papel picado, la comunidad espera a sus difuntos. Desde 2008, además de ser un pueblo reconocido por su producción de flor y cera, Ozumba resalta por un recorrido que reúne vecinos y personas de otras comunidades. Dentro del Festival de las Ánimas se realizan diversas actividades en torno al Día de Muertos, porque uno de los objetivos primordialmente es generar una mayor importancia y tener claros los cimientos históricos del por qué celebramos a la muerte. En este sentido, nos compromete a dar un seguimiento al proceso que ha vivido nuestro pueblo. Algo que mencionaba el profesor Víctor es que él decía, escuchar de investigadores la fundamentación de tal festejo, la concepción hecha fusión de dos culturas acerca de la muerte y las diferentes formas de su expresión en una de mantener viva nuestra identidad, procura un deber por mantener dicha festividad como patrimonio de nuestro pueblo. Es así como se titula el Gran Festival de las Ánimas, el cual ha formado y ha contemplado diversas acciones y diversas actividades artísticas y culturales que han pretendido conservar y difundir la cultura de nuestro pueblo. El Festival de las Ánimas se celebra en los últimos días de octubre para recibir a los que ya no están. En ese municipio, se festeja con actividades artísticas, talleres y el tradicional paseo con la muerte. Durante una semana, las actividades artísticas y culturales le dan vida a las calles y color a las paredes. A partir de este gran proyecto nace el recorrido, hermoso recorrido titulado Paseo con la Muerte. En este caso, el profesor Víctor decide generar una actividad en la cual se van involucradas todas las personas de la ciudadanía, tanto jóvenes, adultos, niños y sobre todo todos los sectores, barrios, gremios, instituciones, colectivos, grupos artísticos. Y es así como en el recorrido se ve toda esta parte de la población y todo el tejido social que se va generando a partir de esta gran festividad. No hay que estar tristes, hay que recordarlo como nuestros antepasados, con esta celebridad, con esta alegría de poder recordarlos en nuestro andar y vivir cotidiano. Creo que eso es algo muy importante y creo que en ocasiones no se menciona, pero es por eso que siempre al finalizar el recorrido nosotros terminamos con una fiesta de los muertos, que es lo que él menciona, y por eso siempre hay actividades de rock, conciertos musicales, precisamente porque es una gran fiesta para nosotros, es una gran fiesta para las personas que recordamos en este periodo. Este festival suma al sector artístico, con su encuentro de muralismo, al sector escolar con sus contingentes, y el recorrido, los conciertos, las actividades y talleres suman a la comunidad. Se empieza a formar un proyecto con una base sólida que dejó el maestro, pero también esta transformación con respecto a las nuevas generaciones. Es así como ha ido creciendo el Festival de las Ánimas hasta lo que actualmente contemplamos hasta nuestros días y que precisamente en este año se consolida su 14ª edición. De antemano, en representación de la agrupación cultural Ozumba, les damos las gracias a todas las personas que nos han apoyado y generado su granito de arena para seguir consolidando esta gran festividad. Los esperamos, el festival comienza en la cabecera municipal a partir del día 28 de octubre hasta el día 31 de octubre, donde cerramos con el gran paseo con la muerte. Altares, recordando a nuestros muertos. Disponible en Spotify.